FM80. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Como cada domingo a las 4 de la tarde y durante 2 horas, el repaso de los éxitos de esta semana, pero de los últimos días de mayo de 1977. El último día de mayo se estrenaba el musical Beatlemania en el teatro Winter Garden del Broadway neoyorquino. The Clash inauguraban la sala de Roxy, garito de Covent Garden, donde floreció la escena punk londinense. Keith Richards le multan con 750 libras por posesión de cocaína en su coche accidentado. Y los Rolling Stones, que comenzaban a actuar en Canadá, fue de nuevo detenido Keith Richards, arrestado y acusado de posesión de heroína con fines de tráfico y posesión de cocaína. Él es puesto en libertad bajo fianza de $25,000. Faltaban unos meses para que el 16 de agosto de 1977 muriera el rey del rock Elvis Presley y volviera a sonar en todas las radios. Una de las bandas más populares del 77 eran Pink Floyd, que llenaban estadios para sus grandes espectáculos. El 22 de abril, Pink Floyd comienza la gira norteamericana de su Animals en Miami, en Florida, mientras Joan Baez y Santana, junto con varios artistas, tocaban ante los reclusos de una cárcel en California. En Tampa, Florida, le daban 22 puntos en la cabeza a Patti Smith al caerse de un escenario cuando teloneaba a Bob Seger. Luego escribiría, le daría tiempo para escribir su quinto libro de poesía. En el ambiente se respiraba ya la música disco. En abril se inauguraba la mítica sala en Nueva York, Estudio 54, y eso que hasta finales del 77 no se estrenaba Fiebre del Sábado Noche. Hoy escucharemos el primer éxito de dos artistas. Uno, Peter Gabriel, en Inglaterra, y otro, Kenny Rogers, en solitario en Estados Unidos. España estaba tensa con los asesinatos de los abogados laboristas de Atocha en enero del 77 por la extrema derecha. En abril se legalizaba el Partido Comunista y se desataban las iras de la cúpula de las Fuerzas Armadas en uno de los momentos más delicados de la transición. El 15 de junio, las primeras elecciones generales desde 1936. En mayo se celebró el Festival de Eurovisión. Quedamos los novenos con el gran Mickey y su famoso Enséñame a cantar. Ganaron los franceses. Comenzamos nuestro repaso a la lista de este domingo con el número 30, donde está la banda de Steve Miller para su álbum Books of Dreams, y llegó al número 8 del Billboard. Una canción clásica del rock para las radios americanas, con un riff de guitarra más funky que la original de Paul Pena. Jeff Erlainer con Steve Miller Band. We'll be right back. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1977. Puesto número 29 para Pearls, a Singer con Elkie Brooks. Llegó al top 10 en Estados Unidos, famosa en el Reino Unido con esta canción que estuvo en el 8 inglés. Luego la canción fue incluida en el musical Smokey Joe's Coffee. Elkie Brooks estuvo en una banda, luego en solitario estuvo nominada a los Brit Awards y este álbum Pearls fue su disco más vendido. Ahora el puesto 28 para It's a Game con By City Rollers. Vuelven a estar en el año del vinilo esta banda, estos escoceses que lanzaron este tema que daba título al disco. A pesar de recibir un disco de oro, la popularidad de la banda había disminuido en este 77, llegando con este tema al 16. Te recuerdo que querían hacer como una especie de gran banda al estilo los Beatles y fueron apodados Roller Manía, los By City Rollers. Yeah. los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1977. Puesto número 27 para Tina Charles con Dr. Love. La británica estaba en su mejor momento, estaba sonando en España con este tema que no tuvo tanto éxito como I Love to Love, y aunque en las listas inglesas llegó a ser número 4. Había comenzado como corista de sesión, llegó a grabar con un Elton John en el 69, en ese momento desconocido. Avanzando en el año del vinilo, Feels Like the First Time con Foreigner, el debut en las listas del álbum de debut de Foreigner, con un tema que llegó en Estados Unidos al 4, al 39 en Inglaterra. Foreigner, llamados así por las nacionalidades de sus miembros británicos y americanos. La canción habla del cambio de vida de su fundador, con Mick Jones, saliendo de un matrimonio y marchándose a vivir a Estados Unidos. Contó con la voz de Lou Gramm después de buscar entre 50 cantantes. Foreigner, puesto número 26. Show how much you mean to me, and I guess it's just the woman in you. en M80 Radio. 1977. Originalmente se llamaban Climax Chicago Blues Band, pero la banda de Chicago les presionó para quitar su Chicago del nombre y se quedaron en Climax Blues Band. Puesto número 25, estuvieron en el 3 en Estados Unidos, en el 10 en Inglaterra con este Couldn't Get It Right. Publicaron 17 discos largos y en esta canción habla de estar en la carretera en medio de la noche. En aquel momento el líder era Colin Cooper, luego Fun Loving Criminal hicieron una versión. El 27 de marzo del 77, tremendo accidente al chocar dos Boeing 747 en la pista de despegue del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. Murieron 580 personas. Avanzando en el año del vinilo, de M80, puesto 24 para Telephone Line con la Electric Light Orchestra. Es una de sus canciones más apreciadas por sus fans, con buenos arreglos e incluido en su disco A New World Record. Llegó al top 10 en el Reino Unido, alcanzó el 7 en Estados Unidos. La ELO. Black.

Lonely Boy, puesto número 23, una canción de Andrew Gold que luego formaría parte de Wax, una canción que tiene ciertas similitudes negadas con la vida de Andrew, de un niño que se siente abandonado por sus padres tras el nacimiento de una hermana. Otro de los temas que estaban luego en la película del 97, Boogie Nights, pero que no aparece en la banda sonora original, sí en la película. Andrew Gold, que además ha tocado con los grandes, con Paul McCartney, con Lennon, con los Eagles o con 10cc. Puesto número 22, avanzando en el año del vinilo del 77, otro de los temas importantes de Bonnie M, éxito de su segundo álbum, Love for Sale, en el puesto número 2 en el Reino Unido, tan solo el 96 en Estados Unidos, basado en la madre y jefa de una banda de delincuentes llamada Kate Barker. Luego cambiaron el nombre por su sonoridad, que además esta mujer creó muchísimos problemas al FBI. Matt Baker, Bonnie M, puesto número 22 del año del vinilo. Freeze, I'm Matt Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Matt Baker, the meanest cat from old Chicago town. In all Chicago. 1977, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Número 21, Southern Night, un cantante de country, guitarrista, presentador de televisión y actor ocasional muy popular, Glen Campbell, que con este tema era su segundo número uno en Estados Unidos y en distintos países, ha vendido 45 millones de discos en sus 50 años de música. Puesto 21 en el 20, Don't Leave Me This Way. Campbell and Hove escribieron este tema para que lo grabara primero Harold Melvin and the Blue Notes. Y una de las versiones más sobresalientes es para esta artista de la Motown, Thelma Houston. En el 1976 llegaría a ser número uno en Estados Unidos, número 13 en el Reino Unido. En los años 80 y 90 esta versión de Thelma Houston se convirtió en una especie de himno no oficial de la lucha contra el SIDA. Puesto número 20. Baby. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1977. Puesto número 19 para Denise Williams con este Free, que llegó a ser número 1 en Inglaterra durante 2 semanas de mayo y número 2 de las listas de música negra americanas. Estaba en el álbum This Is Nicey, tema producido por Maurice White de Earth, Wind and Fire. Y el sábado santo de 1977 culminó una de las operaciones más delicadas de la transición. El gobierno legaliza el Partido Comunista y Adolfo Suárez desata las iras de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Regresan del exilio la pasionaria y el poeta Rafael Alberti. Y puesto número 18, Disco Inferno con The Tramps, la banda de Filadelfia. Tema inspirado en una escena del coloso en llamas, daba título al disco y luego fue incluida en la tercera banda sonora más vendida de la historia, Saturday Night Fever. La canción también aparece en la película Los Cazafantasmas y tanto Tina Turner como Cyndi Lauper hicieron versión de Disco Inferno. Llegó al número 11 en Estados Unidos, 16 en Inglaterra. En el año del vinilo del 77, puesto 18. los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1977. Puesto número 17 del año del vinilo, Smoke on the Water, es sobre el incendio del casino de Montreux en Suiza, donde iban a grabar su disco Machine Head, pero alguien disparó una bengala en el concierto de Frank Zappa y los Deep Purple se fueron a un estudio móvil de los Rolling Stones donde grabaron el álbum. Smoke on the Water llegó al número 4 en Estados Unidos, al 21 en Inglaterra. Y en el 16, avanzando en nuestra lista, Gladys Knight and the Pips llegaron con este Baby Don't Change Your Mind al número 4 inglés, dentro de los 30 grandes éxitos de esta banda de rhythm and blues y soul surgida en Atlanta, con la espléndida voz de Gladys Knight junto a su hermano y primos, los Pips, que tuvieron sus buenos momentos, sobre todo a principios de los 70, puesto 16. Don't you? M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1977. Salisbury Hill, puesto número 15, primer éxito de Peter Gabriel en Inglaterra en solitario con este tema que luego estuvo incluido en la banda sonora de la película Vanilla Sky. Salisbury Hill es una colina con impresionantes vistas de la ciudad de Bath, donde tuvo una experiencia espiritual Peter Gabriel ante el reto de en solitario de su carrera después de abandonar Genesis, siendo el primer single, llegó al número 13 en el Reino Unido. Y en el 14 nos encontramos con Knowing Me, Knowing You de ABBA, con dos álbumes en el top 10 inglés, Arrival, donde estaba este tema, y los grandes éxitos en Estados Unidos. Dancing Queen había sido número 1 a principios de abril de 1977, la canción creada con mucha tensión entre ellos previos a los divorcios, punto de transición en el sonido de ABBA, siendo número 1 en Inglaterra, Alemania, Irlanda y México, y llegando al 14 en Estados Unidos. Where the story ends. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1977. Puesto número 13 para Ten CC con este Good Morning Jazz, que llegó al top 10 de esta banda británica de lo más interesante, con el guitarrista vocalista Graham Gullman, que escribió algunos éxitos para los Yardbirds o los Hollies. Las centrales sindicales celebran por primera vez la fiesta del trabajo el 1 de mayo de 1977. Y en el puesto número 12, el tema que hemos escuchado muchas veces en la primera y segunda película de Rocky, con Bill Conti, este Gonna Fly Now. Luego, para la tercera, Stallone quería atraer a público más joven y encontró a Survivor con Eye of the Tiger. Llegó al número 1 en Estados Unidos y al 52 en Inglaterra. Puesto número 12 del año del vinilo, Bill Conti, Gonna Fly Now. 1977, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Puesto número 11 del año del vinilo, ha nacido una estrella, daba título a la película protagonizada y coproducida por Barbra Streisand y junto a Kris Kristofferson en posiciones altas, la banda sonora que fue número 1 en julio. Evergreen es un tema compuesto por ella junto con la letra de Paul Williams, ganando un Oscar a la mejor canción original y Grammy a la canción del año. Streisand además también la grabó en español. Y en el 10 nos encontramos con Joe Tex, con este Ain't Gonna Bump No More. Estuvo en el 2, su máxima posición, en mayo del 77, un poco de funk sugerente en Inglaterra, precursor del rap en los 60, de este cantante compositor de Texas que comenzó en el Apollo y se peleó con James Brown porque este decía que lo copiaba en sus movimientos. Llegó al 12 también en Estados Unidos, número 10 en el año del vinilo. Thank you. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1977. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. Came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. Whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her. Told her, kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. This time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me. Puesto número 9 para Lucille de Kenny Rogers, canción sobre la infidelidad de una mujer. Este fue el primer éxito en solitario de Kenny Rogers después de marcharse de First Edition un año antes, siendo número 1 en Estados Unidos, 5 en el Reino Unido, y ganó el Grammy por la mejor actuación country vocal. Y el grupo punky Sex Pistols escandalizaba al Reino Unido durante el jubileo de plata de la reina Isabel en 1977. El grupo fue detenido en junio cuando cantaba God Save the Queen en un barco que navegaba por el Támesis en Londres. Y el 8 llegó también al número 1 esta canción de Casey and the Sunshine Band, este And Your Boogeyman, escrita sobre un DJ de radio de Miami que fue el primero en pinchar el éxito Get Down Tonight. En el Reino Unido solo llegó al número 41. Luego apareció en películas como Scary Movie. I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon, or at midnight, it's never too soon. To wanna please you, to wanna keep you, to wanna do it all for you. I wanna be your brother, boy. I wanna be the one. 80 Radio, el año del vinilo, año 1977. You Leave Me Now con Chicago. Era número uno en España. Su álbum Chicago 10 fue uno de los más vendidos. Escrita esta balada por el cantante Peter Cetera. También fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, ganando el Grammy al mejor arreglo vocal y mejor interpretación de dúo o grupo vocal. Puesto número 7 del año del vinilo. Y en el 6 nos encontramos con Rod Stewart. Había sido número uno en el Reino Unido con I Don't Want to Talk About It durante 4 semanas en mayo del 77, incluido en su álbum Atlantic Crossing, mientras su anterior álbum estaba entre los más vendidos, A Night on the Town. También los Faces tenían sus grandes éxitos entre los discos más vendidos. Curiosamente, esta canción ha sonado 2 semanas seguidas en el año del vinilo. También sonó en 1980 porque estaba en las listas españolas. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? The tears, black for the night, spears the stars in the sky, don't mean nothing to you, they're a mirror. Los éxitos que conocimos en vinilo, en M80 Radio. El año del vinilo, 1977. Thank you. puesto número 5 para Got to Give It Up con Marvin Gaye. Se negó a dirigir sus temas hacia la música disco como era la moda en aquella época, tiempos difíciles para Marvin Gaye, con demandas de excomponentes de la banda en proceso de separación, siendo acusado de no pasar la pensión alimenticia de su hijo. Y ahí la gira por el Reino Unido para pagar sus deudas. Aparece este disco en directo, Live Marvin Gaye at the London Palladium. Puesto número 5 del año del vinilo. Y en el 4 nos encontramos con When I Need You, con Leo Sayer. Llegó al número 1 en Estados Unidos, también en Inglaterra, escrito por nuestro amigo Albert Hammond sobre experiencias personales. Luego ha tenido versiones de grandes artistas como Celine Dion o Cliff Richards. Puesto número 4. When I need you, just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. A telephone can't take the place of your smile. But hold out, but hold out, and do like I do. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1977. You go again, you say you want your freedom. Well, who am I? Y en el número 3, esta maravilla, Dreams, con Fleetwood Mac, al igual que el álbum de debut de Fleetwood Mac con Peter Green en 1968. Rumors fue el más vendido del año 77, lanzado el 4 de febrero. Aunque estas composiciones de ellas, Stevie Nicks y Christine McVie, poco tenían que ver con el blues rock de la anterior época, por mucho que destacaran los arreglos pop y rock del cantante y guitarrista Lindsey Buckingham. A pesar del caos emocional de las relaciones que tenían entre ellos, surgen tremendas canciones que están en este Rumors como anotaciones de un diario personal. Impactante número 3 del año del vinilo. Por cierto, que Peter Green, el fundador de Fleetwood Mac, en aquellos días entra en un hospital para enfermos mentales en Inglaterra después de disparar con una pistola a un repartidor que le llevaba un cheque de los royalties. Número 2 del año del vinilo para el Hotel California. Perdería el Grammy ante Rumors de Fleetwood Mac, pero la banda ganó 2 premios Grammy con las canciones de Hotel California y New Kid in Town. Estaban los Eagles esta semana en el número 2, máxima posición de los discos más vendidos en el Reino Unido, taponados por el álbum Arrival de ABBA. Pero en Estados Unidos la banda de California encabezó la lista con más de 16 millones de copias vendidas solo en América. Hotel California ha sido ampliamente debatido, teorías de drogadicción, satanismo, aunque ellos insisten que es la decadencia del estilo de vida de Los Ángeles a mediados de la década de los 70. Hotel California de los Eagles, número 2 del año del vinilo del 77.

el número 2 para el Hotel California de los Eagles y el número 1 del año del vinilo del 77 para Stevie Wonder con Sir Duke, el homenaje de Stevie Wonder al gran director y compositor de jazz Duke Ellington, que falleció en el 74. Estaba incluido en el álbum Songs in the Key of Life, que era el número 18 de LPs, número 1 en Estados Unidos. Uno de los momentos creativos más intensos de Wonder era el 2 en el Reino Unido. Habla también de Louis Armstrong, de Ella Fitzgerald, pero Duke Ellington tuvo una gran influencia en Stevie Wonder. Nuestro número 1 en el año del vinilo de finales de mayo de 1977. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter y la lista, como cada domingo, está colgada en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. En M80, el número 1 del año del vinilo es para Stevie Wonder. Disfruta de la música. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 en punto, las 5 en punto en Canarias. Saludos de Ana Canora, un placer estar contigo.